FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro, el programa de Cetera. Buenos días, compañeros, compañeras, emocionados, emocionadas por la fuerza, por la garra, por la persistencia de nuestras compañeras y nuestros compañeros de Chubut que están acá, porque si los medios no muestran lo que pasa en Corrientes, lo que pasa en Chubut, acá estamos en la puerta del ministerio, a ver si Finocchiaro se entera de que en el país están pasando cosas, de que en las escuelas están pasando cosas, de que los maestros volvemos a estar por debajo de la línea de pobreza. Tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo. Se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Queremos paritaria, provincial y nacional, queremos salarios dignos, queremos discutir condiciones de trabajo. Y Bafé Sincho, cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que ya no tengo remedio, soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Compañeros y compañeras, cada una de nuestras provincias, donde vemos como en los grandes conurbanos de la Argentina, los papás se quedan sin trabajo, las mamás vuelven a la escuela a traer a los pibes al comedor, los pibes llegan con hambre a las 8 de la mañana. ¿Qué es el ajuste? Eso es el ajuste, compañeros, maestros reprimidos y pibes de vuelta con hambre a las escuelas. Una herida soy, buscando el salario, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este pago. Lo que pasa en las provincias, bueno, se lo vamos a hacer ver. Ministro Finocchiaro, pasan cosas en las escuelas de la Argentina, pasan cosas en las provincias argentinas. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Canto Maestro. Buenos días, esto es Canto Maestro, el programa de Cetera por Radio Gráfica, y empezábamos con las palabras de Sonia Lesso en lo que fue un paro nacional de Cetera el 3 de julio, un altísimo paro, más del 90% de acatamiento, contra la represión en la provincia de Chubut y Corrientes, y por la resolución de los conflictos provinciales y la convocatoria a la paritaria nacional docente. Esto fue una marcha masiva de Congreso al Ministerio de Educación, y escuchábamos a Sonia Lesso dando parte de su discurso. Ahora vamos a escuchar el análisis del paro por Javier Almirón, de ANSAFE Santa Fe. El paro dispuesto por la CETERA para este martes 3 de julio tuvo en la provincia de Santa Fe un acatamiento total. Entendemos que este acompañamiento a la medida de fuerza significa ni más ni menos que el total repudio a la política de represión del gobierno de Chubut, del gobierno de Corrientes, pero que en líneas generales se corresponde con la única política del gobierno nacional que tiene como respuesta para los trabajadores, que es la represión. No se escuchan los reclamos de paritaria nacional docente, no se escuchan los reclamos por la reposición de todos los programas socioeducativos que han cerrado, por la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, por el programa Conectar Igualdad. Era Javier Almirón, de Santa Fe, dando su visión del paro. Porque, lo decíamos la semana pasada, no queremos otro Carlos Fuente Alba. El 4 de abril de 2007, los docentes de Aten Neuquén salían a la calle para reclamar por sus derechos, y cuando se estaban desconcentrando, el exgobernador Sovic dio la orden de reprimir y fue fusilado nuestro compañero. Por eso, como decía la consigna de Cetera, la represión es un límite. También dejó Santiago Goodman, de Atech, Chubut, su testimonio. Así, la policía de Chubut reprime a los trabajadores de la educación. Buenas, compañeros y compañeras. Nos abraza parte del frío patagónico hoy acá que sienten, y en la piel de mis compañeros, en la piel de cada uno de los que han venido, que han trajinado hasta llegar acá, los abrazamos a todos ustedes con la solidaridad que desde el primer momento que al gobierno de Mariano Arcioni, aliado de Mauricio Macri, se le ocurrió agarrar los palos, plantar las balas, tirar los gases y reprimir a los maestros, a los profesores, a nuestros pibes que estaban con nosotros y a los ciudadanos. A eso le decimos que no, y es el límite de todos nosotros. Sabemos que en Chubut, como en la nación, sabemos que hay un plan. El plan es el ajuste, el plan es la miseria. Era Santiago Goodman, secretario general de Chubut. Recordemos que la semana pasada, mientras estaban en paritaria, la policía reprimió con gases, palos y balas de goma a docentes que estaban esperando la solución de la paritaria. No comenzaron las clases en Chubut, más de 100 días de acampe, con salarios que se pagan escalonadamente, sin obra social, sin aumento salarial desde mayo del 2017. Seguimos en Canto Maestro, un poco de música. Escuchamos Mestizo por Edelmiro Molinari, y tenemos en línea a Tomás Montenegro. ¿Cómo te va, Tomás? Hola, soy Emiliano Bonanote. Emiliano, ¿cómo andás, Emiliano? Disculpame, pensaba que estaba comunicado con Chubut. Emiliano de Cipreva, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Bueno, preparándote para la marcha. Sí, estamos yendo con los compañeros hacia el obelisco. Recién salimos de la agencia, de la sede Belgrano. Estamos esperando a los compañeros de la sede de Bolívar, la parte administrativa de la empresa, para juntarnos acá en la esquina e ir todos juntos para el obelisco. Bueno, primero quería preguntarte cómo vivieron ustedes la participación en el acto el otro día de Cetera y después la visita de los docentes a la sede de Telam. La participación nuestra en el acto, la verdad que es muy buena, muy agradecidos con ustedes, con los compañeros de Cetera, también de SADOP, que nos dejaron subir al acto, nos permitieron tener un orador, contar el conflicto. Sonia también, en el cierre final, en el discurso final, en el suyo, habló de la situación de Tela, me invitó a los compañeros a venir a la agencia, a pasar a saludar, y vinieron un montón de compañeros, alrededor de 2.000 compañeros. Hicimos una asamblea dentro de la agencia, estaba Roberto Baradel también, Eduardo López, estuvo muy buena, nos pusimos a cantar, hablamos con todo el conflicto, nos transmitieron su solidaridad, nos ayudaron con el fondo de lucha, nos dieron fuerza para continuar con esta pelea que venimos dando. La verdad que fue una de las cosas más lindas y más positivas de los días que llevamos de conflicto. Bueno, ¿qué esperan hoy de la marcha? ¿Cuál esperan que sea la repercusión? Hoy esperamos que sea una marcha multitudinaria. La verdad que creemos que va a venir mucha gente. Hemos convocado a la totalidad de los gremios de prensa, van a venir, va a estar la FATPREN, la CETRACOM, que son las dos federaciones, van a venir gremios de prensa del interior. Estamos en la marcha CIPREVA y CITRAPREN, los gremios de TELAM. Hemos convocado a otras organizaciones sindicales, como ustedes que van a estar, CETERA, participando, a periodistas, a organizaciones políticas. Creemos que va a ser muy multitudinaria. Esperemos que después de esto el gobierno, el ministro Omar Lombardi, entiendan que hay que modificar la situación y los despidos, ¿no? Tan injustamente efectuados, tan arbitrarios, y que implican un desguace de la agencia Telam y de su existencia como tal, ¿no? Emiliano, muchas gracias, y bueno, CTA y CETERA van a estar en la marcha acompañándolos como siempre. Un abrazo grande y mucha fuerza. No, gracias a ustedes, compañeros. Nos vemos en la marcha y esto sigue y lo vamos a revertir. Abrazo enorme. Saludo. Abrazo. Emiliano de Cipreva. En 1976, Susana María Pertierra Ciuzzo estaba en Granbur, Buenos Aires. En 1978, María del Carmen Di Blasi Loredo estaba en Capital Federal. Eran docentes. Un 5 de julio fueron secuestradas por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Susana María Pertierra Tsiutso y María del Carmen Di Blasi Loredo, docentes desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Y hablando de memoria, ayer en Cetera se acercaron Abuelas por la Paz y la Cetera firmó, apoyó a las abuelas para que reciban el Premio Nobel de la Paz este año. Y vamos a hacer una campaña en todas las escuelas del país para que apoyemos esta tan merecida premiación que merecen las abuelas por su trabajo infatigable, por su historia de compromiso, por la recuperación de los 127 nietos y los que faltan. Sí, fue un acto muy emotivo y ese pañuelo blanco que firmó Sonia Lesso apoyando a las abuelas, que ya tenía la firma de Rigoberta Manchú, de Baltasar Garzón, el juez, va a recorrer las provincias, y docentes de todo el país firmarán para apoyar a las abuelas y el Premio Nobel de la Paz. Y vamos a escuchar ahora a Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEN, con su análisis, su evaluación de lo que fue la jornada del 3 de julio, el paro nacional de Cetera contra la represión. El límite es la represión. Compañeras, compañeros, la marcha y el paro nacional ha sido oportuno. Es oportuno porque es concreta la respuesta a la represión y decir que ese es el límite. La clase trabajadora y en particular los trabajadores de la educación tenemos una enorme experiencia en defensa de los derechos humanos y no vamos a permitir que los gobiernos recurran a la represión como respuesta a la protesta legítima de nuestras compañeras y nuestros compañeros. Pero asimismo es oportuna en términos de poner en evidencia y visibilizar la falta de respuesta de los gobiernos para resolver el conflicto en educación. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando sobre esta línea y para eso toda la organización de Cetera y cada una de las entidades de base están dispuestas a seguir luchando. Era Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEN Neuquén. El lunes 2 de julio se presentó en el anexo de la Cámara de Diputados, se realizó una conferencia de prensa con la presencia de varios diputados opositores, estaba Daniel Filmus, Hugo Yasky, Laura Alonso, Santiago Higón de Chubut, muchos diputados, presentaron un proyecto de resolución ayer, en el día de ayer, en la conferencia de prensa lo dieron a conocer, para exigir al gobierno nacional que cumpla con las leyes de paritaria nacional docente y financiamiento educativo, porque lo que pasa en Chubut, lo que pasa en Corrientes, en Provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, en Jujuy, en Mendoza, en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, en Chaco, es que hay un gobierno nacional que no cumple con esta ley y no ayuda financieramente a las provincias para solucionar estos problemas. Vamos a escuchar a Sonia Lesso y a Hugo Yasky lo que decían en la conferencia de prensa el lunes primero, segundo, el lunes 2 de julio, explicando esta iniciativa que se presentó en el Congreso de la Nación. Esta Cámara tiene que volver a discutir. Nosotros entendemos que hay que generar las condiciones para que haya una sesión especial donde se interpele al ministro Finocchiaro por el incumplimiento de varias leyes que fueron votadas por amplísimas mayorías en el Congreso Nacional, que son la Ley de Paritaria Nacional Docente, la Ley de Financiamiento Educativo y en este caso particular la ley que hace mención a que el gobierno nacional es corresponsable de garantizar la educación en todo el territorio nacional. Sonia Lesso, secretaria general de Cetera. El proyecto que presentamos tiene como objetivo por lo menos poner una red para esta estrepitosa caída en rodada de un sistema educativo que, con todos los problemas que podía haber, venía funcionando. Hoy estamos en una situación que a mí me recuerda mucho los momentos previos a la instalación de la carpa blanca. Yasky, secretario general de la CTA. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro o con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos entra. Y bueno, ahora sí, en el día de ayer Hugo Yasky habló en el recinto sobre este proyecto y decía lo siguiente. En la provincia de Chubut hay una gravísima situación que tiene desde hace 104 días a los trabajadores y trabajadoras de la educación sosteniendo un acampe en situaciones absolutamente impiedosas en términos de las condiciones en que sobreviven. Temperaturas por debajo de cero y además con el agravante de varios episodios de represión. Las autoridades de la provincia de Chubut tienen la obligación de reabrir la paritaria, de sostener el diálogo. No se puede admitir que no haya en este momento en esa provincia un solo estamento oficial y público funcionando. Están en la misma situación los médicos, los empleados judiciales, los administrativos. Es una provincia colapsada. Reclamo también a las autoridades nacionales, al ministro de Educación de la Nación. Hay 650 millones de pesos que ayudarían a resolver el conflicto y que han sido retraídos por decisión política de no cumplir la ley de financiamiento educativo. La ley de paritaria docente tampoco se cumple de las autoridades nacionales y se lleva este conflicto a un callejón sin salida. Con el agravante, y no quiero dejar de mencionarlo, de que la ministra de Seguridad, la ministra Bullrich, mintió de manera descarada cuando habló de una suerte de secuestro por parte de los docentes para justificar la brutal represión que motivó que en el día de ayer todos los docentes del país fueran al paro. Un paro ejemplar, un paro con un alto acatamiento y que preanuncia lo que puede pasar después del ciclo lectivo si no le encontramos una solución a la situación de los docentes en Chubut y en Corrientes. Por último, no quiero dejar de mencionar a las trabajadoras y trabajadores de Telam que ayer fueron recibidos y que lamentablemente el responsable del área Lombardi les dio la espalda. No quiero dejar de mencionar a los compañeros del INTI y de otras dependencias del Estado. La ola de despidos crece, hay que ponerle un fin a esta situación y entiendo que el gobernador de Chubut está a tiempo, aún sin la asistencia nacional, de recuperar el diálogo. Es lo que reclamamos. Canto Maestro. El programa de Cetera. Jueves de 12 a 13. Por FM Gráfica. 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Yo apoyo el 10% para educación. Yo apoyo el 10% para educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo el 10% para educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo 10% Yo para apoyo el 10% para la educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo el 10% para educación. Yo apoyo el 10% para educación. Éramos tres o cuatro de armas llevar y nos filtramos detrás de Evita. Yo me acuerdo que me agarré de una pollera floreada que tenía, orgulloso de poder tocar algo de Evita. Y ella, viéndonos tan mal trazados, y nos empezó a pellizcar las mejillas, los cachetes, a tirarnos del pelo, y con esa voz tan particular que tenía nos dijo: yo me voy a matar trabajando para que cada uno de ustedes pueda elegir su destino. Y yo soy de esos chicos que eligió su destino, elegí ser pianista y pude. Y cuando lo conocí a Perón muchísimos años después, en el 65, nos decía un grupo de jóvenes que estábamos estudiando en París: ustedes son todos hijos de Evita, eligieron sus destinos. O sea que se nota que eso de elegir un destino era una frase común a esa pareja que fueron Evita y Juan Domingo. Miguel Ángel Estrella, en Canto Maestro. Mientras escuchamos el piano, Miguel Ángel Estrella en... cumplió años el 4 de julio, un abrazo grande, nació en Tucumán, y siempre vamos a recordar y lo llevamos en nuestro corazón, la fuerza que nos dio en cada lucha nuestra, particularmente cuando estaba la carpa blanca, el ayuno en los años 90, cuando dio un concierto con su piano en Plaza de Mayo y todos los guardapolvos blancos de docentes de todas las provincias. Estábamos emocionadísimos, la fuerza, la garra, la ideología de este excelente músico. Un poco más de Miguel Ángel Estrella. Estamos comunicados con Tomás Montenegro de Ate Chubut. ¿Qué tal, Tomás? Hola, buen día. Bueno, Tomás, tu impresión, tu evaluación de la jornada del martes 3 de julio. La represión es el límite. Bueno, me parece en primer término muy importante la ratificación del compromiso que asumió la CETERA junto con los secretarios generales de los diferentes sindicatos de base que vinieron a la provincia de Chubut a visitarnos, que estuvieron presentes aquí con todos los compañeros docentes que están resistiendo fundamentalmente la educación o en la carpa de los trabajadores con más de 108 días de acampe, cuando asumieron el compromiso de visibilizar el conflicto, de fortalecer nuestra lucha aquí en la provincia de Chubut. Y bueno, como todos sabemos, después de eso, lamentablemente nosotros tuvimos estas luchas de represión, y bueno, como bien lo decís, la represión es el límite. Un gobierno que le pega a los maestros, que le pega a los docentes, es un gobierno que tiene que ser repudiado, como fue repudiado el gobierno de Macri cuando se quiso instalar la carta itinerante. Y bueno, nosotros en el día, la semana pasada, cuando sufrimos la represión injustificada en el medio de una paritaria que estaba siendo acompañada por cientos y cientos de trabajadores. Así que la marcha de Buenos Aires fue de Capital Federal, fue muy importante, y nosotros también tuvimos la posibilidad de seguir manifestándole al gobierno nacional y en la puerta del Ministerio de Educación que el gobierno nacional no se puede desentender, que no puede mirar para el costado y que tiene los elementos para resolver un conflicto como el nuestro, un conflicto en la provincia de Chubut, a través de la ley de financiamiento educativo, a través del cumplimiento de la paritaria nacional, a través de las diferentes leyes que tiene a mano, para que si se cumpliera, se puede extraer este conflicto en nuestra provincia. Lamentablemente, bueno, ayer en la Cámara de Diputados pudimos observar que, mientras por un lado hay muchos intendentes de nuestra ciudad, de nuestra provincia, o diputados provinciales que hablan de querer resolver el conflicto, el bloque Cambiemos de los diputados nacionales no acompañó ayer la iniciativa de la CETERA y que fue acompañada por diputados nacionales de nuestra provincia para que el gobierno tomara cartas en el asunto de poder resolver este conflicto en la provincia de Chubut. Así que bueno, aquí seguiremos resistiendo, luchando y construyendo la posibilidad de acabar este conflicto y, por supuesto, de defender nuestros derechos y los derechos de la educación pública. Gracias, Tomás Montenegro. Un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Tomás Montenegro, de ATEC Chubut, dando su impresión sobre la jornada del 3 de julio, el límite es la represión. Esta semana se dio una noticia muy esperada, tardía pero muy esperada. El 15 de septiembre de 1973, a 10 días del golpe militar, fue asesinado el cantautor, músico, profesor Víctor Jara. Fue asesinado por el gobierno genocida de Pinochet y la justicia, después de tantos años, condenó a 9 militares por este aberrante crimen. Hoy vamos a recordar este cantautor chileno, Víctor Jara. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Ojalá encuentre camino para seguir caminando. El verso es una paloma que busca donde anidar. Estalla y abre sus alas para volar y volar. Palabras maestras. Mi canto es una cadena sin comienzo ni final, y en cada eslabón se encuentra el canto de los demás. Víctor Jara. Palabras maestras. Palabras maestras. El verso es una paloma que busca donde anidar. Estalla y abre sus alas para volar y volar. No al FMI, la patria no se rinde. Una nueva convocatoria para el 9 de julio a las 13 horas. Distintas organizaciones políticas, sociales, sindicales, culturales. 9 de julio, avenida 9 de julio, el 9 de julio a las 13. La patria no se rinde, no al FMI. Vamos a estar ahí con nuestras banderas argentinas. Este 9 de julio vamos todos a la 9 de julio a gritar no al FMI, la patria no se rinde. Si te sentís argentina, si te sentís argentino, si te interesa lo que le pasa a tus compatriotas, venite y estemos juntos porque la patria no se rinde. con la música de Víctor Jara tenemos a nuestro próximo entrevistado, Fernando Ramírez, secretario general de SUTECO Corrientes. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Alejo. Bueno, Fernando, gracias por atendernos. Queríamos que nos digas nos des una reflexión sobre lo que fue la jornada del paro nacional y movilización del 3 de julio. La represión es el límite, por la represión que sufrieron los docentes de Chubut y Corrientes. Bueno, en principio la jornada de paro nacional fue exitosa a partir de la gran capacidad de movilización que tiene la CETERA y las organizaciones de base. Y una vez más le decimos no a la represión, a todo tipo de atropellos en los gobiernos provinciales, en la nuestra, digamos, no aparece como un escenario grave como fue lo de Chubut, pero sí, el aparato represivo del Estado estuvo. Esta es una, no es de las provincias, tiene que ver con una mirada nacional, es el cambio de época. La protesta social y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el Pacto Fiscal, cierra de esta manera. Por eso las provincias, y la mayoría de las provincias, en particular la nuestra y la de Chubut, se alinean, están fuertemente alineadas a Nación y despliegan todo su aparato represivo cuando los docentes, en este caso los compañeros que están hace más de 100 días sin absolutamente lograr absolutamente nada. Nosotros rechazamos la pauta salarial del 16%, aplicó igual el gobierno y hoy le estamos sacando algo más a partir de nuestra lucha, la lucha setera, ¿no? El paro nacional pone sobre el tapete lo que el desinterés del gobierno nacional de querer en financiar los salarios, infraestructura escolar, las condiciones de trabajo. Miren, son los jardines. Nosotros tenemos un informe, el grave deterioro en que están los jardines de infantes en nuestra provincia, que lo vamos a publicar muy pronto, que vamos a enviar a CETERA. Bueno, ahí está la promesa incumplida del gobierno Mauricio Macri, son 3.000 jardines. Bueno, en Corrientes se caen a pedazos, no hay financiamiento, los salarios docentes cayeron por debajo de la línea de pobreza, hoy están 12.000. Tendría que estar en 19.000 un cargo docente aquí en nuestra provincia, en cualquier lugar del país, ¿no? Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Hace un rato nos comunicamos también con la gente de Chubut y bueno, seguiremos reclamando la paritaria nacional docente, que el gobierno nacional se haga responsable del financiamiento de la educación. Te mando un abrazo grande. Gracias, igualmente, Alejo. Un abrazo. Bien, un abrazo. Flor silvestre y campesina, siempre y única en el mundo, naciste el 15 de agosto de 1901. Fuiste un sueño en Clodomira, aromando sus veredas, inocente a tu destino de parir la chacarera. Tu boca adolescente, un cantor beso al pasar, vámonos para la banda, hijo, no te ha de faltar. Qué daño de chacarera, me buscan el infinito, quiero seguir festejando sola dentro del domingo. Tierra, fútbol y guitarras, es el barrio de los lagos, un canal que no refresca en la fiebre del verano. En el siglo de ese patio se encendieron los misterios, echando a rodar al mundo 12 apóstoles coperos. Héctor Enrique Jorge y Ernesto, Julio, Carlos y Roberto, Agustín, René y Oscar, Néstor, Zungo y Cuti el Cusco. Que el año de chacarera me buscan el infinito, pero seguí festejando sola dentro del domingo. Nosotros vamos a convocar asambleas la semana que viene y es muy probable también que se vote el no inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires, no solamente de SUTEBA, sino de todo el Frente de Unidad Docente. Chaco sigue con medida de fuerza, Jujuy sigue reclamando, Corrientes lo mismo, Mendoza también rechazando el cierre por decreto. Roberto Baradelli, secretario general de paritaria. Y por supuesto que la CETERA va a continuar con el reclamo de paritaria. Atención trabajadora, trabajador. ¿Sabías que la nueva ley de ART daña tu salud y vulnera tus derechos? Te obliga a pasar por una comisión médica. Los médicos actúan como jueces. Si apelas, no cobras y tenés solo 15 días para ir a la justicia. Esto es inconstitucional y viola convenios internacionales. La nueva ley de ART definancia las obras sociales, no hace prevención y no reconoce el 70% de las enfermedades laborales existentes. Delega en empresas privadas una responsabilidad del Estado. En definitiva, lucran con nuestra salud. Por una nueva ley de prevención de riesgos de trabajo. Informate en tu sindicato. Y vamos a escuchar a Guillermo Parodi, secretario general adjunto de la UTE CETERA Capital y de Prensa CETERA, sobre su impresión del paro nacional docente del 3 de julio. En la ciudad de Buenos Aires, la adhesión al paro fue cercana al 90%, lo que muestra una vez más que los trabajadores de la educación entendemos que la represión es un límite que no estamos dispuestos a permitir que se pase. Por eso nuestra solidaridad con los compañeros reprimidos de Chubut, de Corrientes, y seguimos exigiendo la reapertura de la paritaria nacional. Era Guillermo Parodi, secretario general adjunto de UTE CETERA Capital y de Prensa de CETERA. Hablábamos en el comienzo con Esteban Buonanotte, delegado de CIPREVA, y en la marcha del 3 de julio estuvieron los compañeros de Telam, de CIPREVA, en el palco, hablaron, y después una delegación importantísima de CETERA fue a Telam, que está tomada por los 357 despidos, a dar nuestra solidaridad. Sonia Leso, Roberto Baradel, Eduardo López y dirigentes de las provincias. Vamos a escuchar lo que decía Eduardo López en Telam a los trabajadores de Prensa. Si hay represión, hay paro. Hubo represión en Chubut, en Corrientes, hay paro. Es solidaridad de los trabajadores y unidad de clase. Y lo segundo, correctamente, es diálogo, paritaria. Nuestro salario está por debajo de la línea de pobreza. Eduardo López, secretario general de UTE. Y estamos peleando para tener salarios dignos en todo el país, desde Ushuaia a La Quiaca. Mapas del cielo, el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, nos mandas tú. Desde hace unos días, los familiares, los 44 familiares de Lara San Juan están encadenados en Plaza de Mayo. Una vergüenza lo del gobierno nacional, lo del ministro Aguad, una vergüenza impresentable. 44 tripulantes desaparecidos, no se los busca más, no hay respuesta. y han recibido la solidaridad de muchísimas personalidades, por supuesto nosotros también, la solidaridad con ese dolor y con esa angustia y con la vergüenza de los funcionarios. Recibieron a Adolfo Pérez Esquivel, que esto les decía. Bueno, estoy aquí trayéndole la solidaridad y el apoyo a los familiares de Lara San Juan. Son 44 compañeros, compañeras, seres que en realidad les arrebataron la vida. Pero quiero decirle al ministro que tienen la responsabilidad de hacer todos los esfuerzos posibles para saber qué pasó con el Lara San Juan. Así que, bueno, este encuentro que van a tener con todos los familiares, que sea positivo, de que salgan con respuestas concretas de búsqueda para saber qué pasó, porque la memoria de los 44 está presente. Y esta memoria no debe pasar al olvido bajo ningún punto de vista. Así que le pido al gobierno que haga todos los esfuerzos necesarios para la búsqueda de saber de esos seres queridos, porque no solo son para los familiares, es para todo el país, es para todo el pueblo. Así que les deseo mucha fuerza, mucha esperanza y esperemos que esto se pueda concretar. Gracias. Era el Premio Nobel de la Paz, el titular del Servicio de Paz y Justicia, Adolfo Pérez Esquivel, dando su solidaridad a los familiares de Lara San Juan. Fíjate, Nehuel, fíjate un WhatsApp que te mandé. ¿Podés hacer algo con eso o necesitas por mail? Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar a las palomas comer. ¿Querés que hagamos lo de Carrió, Miguel? Y reprimir. No, y mientras él hace eso. Asesino, delante del mismo clown. Hoy estoy down violento, down radical. Pero tengo aprendido el papel principal. Yo soy un loco. Yo sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Changa. Hay más de 2 millones o 3 millones de personas que viven de esa changa. ¿Está? Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. Esto va cortando un círculo. Me pasó con los cartoneros en Itatí en el 2001. Este esfuerzo solidario. Bueno, pero dame. Puedo dar yo la mejor de mis. Bueno, no es una broma. Es. Y lo tomamos con un poco de ironía porque es una vergüenza, una vergüenza. Abríguense más, no usen calefacción. Ajústense más, den propina. Esto es las soluciones que da este gobierno que está hambreando, que está ajustando, despidiendo, que se endeudó como nunca con el FMI, ¿no? Tenemos que escuchar esto de una diputada nacional, realmente vergonzoso, sin palabras, pero lo queríamos pasar porque este es el tipo de dirigentes que hoy gobiernan la Argentina, ¿no? Inescrupulosos, sin vergüenzas, desvergonzados. La verdad, da pena, da bronca y pareciera que nos toman el pelo, ¿no? Ante la situación de gravedad que se está viviendo, los movimientos sociales están reclamando nuevamente que se revea los aportes que ellos reciben. Bueno, las fábricas recuperadas, las pymes, empresas que cierran, ajuste. Bueno, esto es la respuesta de una diputada de la Nación. Y bueno, nos estamos despidiendo y decíamos, empezamos el programa con la marcha que va a haber a las 13 horas ya en el obelisco, en respaldo a los 357 despedidos injustamente de Telam. Y vamos a escuchar, ahora sí, a Eduardo López. Cuando estuvimos en Telam el martes 3, la CETERA encabezada por Sonia Lesso, Roberto Baradel, Eduardo López, brindando nuestro apoyo, nuestra solidaridad ante los trabajadores, está todavía Telam tomada. Y bueno, esto decía Eduardo López. La educación no es una mercancía, y la información y la comunicación tampoco. Así como defendemos la escuela pública, tenemos que defender el derecho a la información pública. Por eso los maestros defendemos a Telam. Era Eduardo López en la sede de Telam tomada, brindando la solidaridad de CETERA a los trabajadores despedidos. Esto fue Canto Maestro por FM Gráfica 89.3 hasta el jueves que viene. Y como decimos siempre, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Permanecer, de estar bien y de seguir haciendo cosas. Y bueno, hay mucha gente, poetas, amigos, músicos, una cantidad de gente que, en fin, que ha sido parte de mi vida. Amigos músicos, amigos que no son músicos, amigos poetas, qué sé yo, en fin. Hay mucha gente, no puedo ponerme a enumerar cuáles son porque voy a dejar alguno en el costado, ¿sabes? A todos aquellos que te han acompañado en tu obra, que veo claro, que es claro, extensa, claro. Como Manuel Cosa Castilla, por ejemplo. Sí, sí. Manuel Cosa Castilla, Jaime Dávola, Hugo Ovalle, Ernesto Sábato, con quien hemos hecho una obra juntos también, sobre su libro, sobre Héroes y Tumbas. Y bueno, hay mucha gente, hay otros también, en fin, que son menos conocidos. En fin, a todos ellos los recuerdo siempre en las obras que se han editado y que se han interpretado en todas partes. Buenos días, soy Eduardo Falú, estamos en un reportaje y bueno, un gran saludo para todos. Y ahora sí, con Mateando Sueño, Eduardo Falú, nos despedimos. Este programa se dio gracias a Nehuen Ríos en la operación técnica, en el control central Marcos Maldonado, y en la producción Audios Andrés y Miguel. Muchísimas gracias, Canto Maestro, programa de CETERA por Radio Gráfica 89.3, hasta el jueves que viene. compañeros, solamente, porque ya lo dijeron todo, solamente decirles que Cetera hoy da un ejemplo al conjunto de la clase trabajadora argentina. Es un palo porque reprimieron a compañeros de clase. Es un palo en el que Cetera y Saber demuestran que si tuvimos a Isaura Basilia, a Marina Winter, a Osvaldo Requena como ejemplo, a Carlos Puente Alba, les decimos no a la represión. Los guardapolvos blancos ni ningún trabajador puede ser reprimido por declarar un derecho. Fuerza a seguir luchando, no estamos solos, el mundo está mirando la respuesta de los docentes a este gobierno de democracia. Gracias, fuerza. El programa de Cetera, jueves de 12 a 13. Por FM Gráfica. 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera.